Thank you. El sentimiento, no me detengo, voy fluyendo, voy sacando todo a mi exterior, todo lo que tengo dentro de mi interior, todo lo que puedo sacar, todo lo que puedo entregar, voy a explotar, voy a reventar, sacar toda la voz que tengo.